Bienvenidos a Código Podcast, el podcast de creación de videojuegos. Yo soy David Ramos. Y yo, David Gallardo. Este es nuestro programa número 13. Cargamos la ballesta y empezamos. Muy buenas, David. Muy buenas. ¿Qué? ¿Cómo andamos? Yo, pues con las dos patas. Con las dos patitas. ¿Verdad? Mira, ¿qué ha venido exactamente eso lo de cargamos las ballestas y empezamos? Nada, hombre, que está muy de moda. De hecho, mira, aquí abajo en mi barrio, a los niños que juegan a videojuegos, por supuesto. Por supuesto. Les ha dado por llevar ballestas al colegio. Esto es verdad lo que digo, yo vivo justo al lado de cierto colegio que ha sido noticia últimamente. Y bueno, como no, los videojuegos, los culpables de turno, vamos, para variar. Los culpables de turno como... O la serie. Pero mira, como lo era la lectura en la Edad Media, ¿eh? En la Edad Media, lectura era casi casi patrimonio y campo de terreno del diablo. Cultura caca. Sí, cultura caca. Nada, pues a lo mejor dentro de 10 o 15 años la prensa amarilla... deja de estar dominado por gente retrógrada y que no entiende muy bien este tema del mundo de los videojuegos y se enterarán de que el que es psicópata, juegue a videojuegos, vea series de zombies y o lea o juegue al dominó. Exacto, que no decimos que sea el caso. Hablando ya más en concreto del niño, pues ha tenido... Por lo visto un brote psicótico, no decían en la noticia o algo así. Bueno, pues se siente por él y por los heridos y por el fallecido, pero bueno. Los videojuegos creo que deben meterse en otro cajón. Sí, en otro cajón. Bueno, David, ¿qué te parece el hecho de que estemos tardando últimamente tanto en grabar un programa? Pues ¿sabes qué pasa? Que yo últimamente trabajo muy poco. Entonces, me toco tanto los cojones en casa por no tener que trabajar, porque apenas trabajo. O sea, mi trabajo es súper ligero y súper suave. Que ya sigo tocándome los cojones y no me acuerdo que tenemos que hacer un podcast. Pero básicamente por eso. Yo diría que es más bien todo lo contrario, ¿verdad? Exacto, es eso, pero totalmente al revés. El detector de sacarme lo tengo estropeado yo. Pues mira, ¿qué te parece si te propongo de que para que este programa pueda salir un poco antes y no nos retrasemos mucho más, hagamos un programa un poquito más cortito y así en el programa número 14 lo podemos sacar dentro de poco, un poquito más en su tiempo y por lo menos, aunque este sea un poquito más cortito, por lo menos lo podamos hacer y lanzarlo lo antes posible, porque estamos hoy es día 22 y todavía no hemos sacado. O sea que ya vamos a empezar con los recortes. Yo sí, vamos a recortar un poquito y por lo menos que la gente saque. Mira, ¿qué es lo que vamos a tratar en el programa de hoy entonces? Pues lo primero serán unas pequeñas noticias, ¿no? Cuatro cosillas que hayan pasado. Sí, ha pasado poco, porque es verdad que ha pasado poco, pero la vamos a comentar, unas cuatro noticias. Luego, como para no cargar mucho el programa, pues, ¿qué te parece si discutimos un poco y, y hacemos un puño fuera? Hace tiempo que no discutimos. ¿Y qué te parece si hablamos de los pros, las contras y las formas en la que tendríamos que montar una startup? ¿Qué te parece? Hostia, pues mira, me parece muy bien ese tema porque es justamente el que habíamos preparado. O sea, perfecto. Pues eso. Y luego, pues, un cafelito corto con los oyentes. Vale. Y nos despedimos. Y nos despediremos. A ver, un programita empezamos... corto, pero esperemos que quede buen resultado. Pues por mí empezamos ya, David. Pues venga, vamos a empezar con esas pequeñas noticias. Bueno, David, voy a empezar yo la sección de noticias, si te parece. Exacto, porque llevamos un rato aquí los dos callados y ninguno suelta la primera palabra. Mira, teníamos aquí una cosilla apuntada que salió un libro hace poco y con ello he descubierto una editorial entera. Ajá. Sería un libro que era sobre la historia de Nintendo. ¿Te suena a ti esto? No. No. Pues mira, es una editorial que por lo visto está sacando varios libros del mismo estilo, ¿vale? Que se llama Héroes de Papel, la editorial. Y ha sacado un libro que se llama La Historia de Nintendo, volumen 1, que es un poco explicar a Nintendo en sus inicios, cuando hacían juegos de cartas, etcétera. Sí, exacto. ¿No? Nintendo empezó, en vez de con videojuegos, lo primero que hizo Nintendo fue baraja de naipes. Exacto, exacto. Hasta que hicieron la primera consola, claro. Entonces ahí ya cambiaron de tercio. Y la verdad es que, o sea, no he leído el libro, ¿vale? Pero es interesante que editoriales españolas pues recopilen este tipo de información, porque la verdad es que, digamos, libros especializados en estos temas, aquí había pocos, cada vez hay más. Ya estuvimos hablando del de Obsequium, ¿no? El de... Sí, el que era de hablando sobre el tema de la abadía del crimen. Correcto. El juego de... que trataba sobre el libro del nombre de la rosa. Exacto, pues parece que están saliendo más libros de temas similares, uh-huh. de temas relacionados con historia de los videojuegos, o en general del mundo del desarrollo de videojuegos, en español, y esta editorial pues parece que ha sacado varios. Uh-huh. Tenía por aquí una pequeña lista de libros que tenían, ¿vale? Por ejemplo, tienen La Leyenda de Final Fantasy, un libro sobre Final Fantasy 7, porque es el más popular. Otro que se llama Cine y Videojuegos. Y bueno, la verdad es que, no sé, puede estar interesante, ¿no? Sí, sí. Que empiezan a salir cosas así. No, y a mí tengo entendido que van a salir más. Pues, a mí la verdad es que este tema me alegra mucho de que exista literatura, se esté empezando a publicar literatura en español. Sobre todo, acerca del tema de la informática, el tema de los videojuegos. Tengo yo conocimiento de que en otros países, por ejemplo, como Inglaterra y demás, esto ya está muy extendido. Hay mucha literatura sobre el tema de los videojuegos, pero en España es verdad que se prodiga poco y la verdad es que creo que es un tema que tiene su público. Sí, sí, de hecho yo tengo, aparte de este que te comenté, por ejemplo, tengo uno que es sobre Minecraft, de un chico que estuvo pues como un año con los de Minecraft, es un libro cortito, y oye, son curiosidades que pues a la gente quizá le gustaría saber. Había uno, si no me equivoco, sobre el desarrollo de la Xbox, pero claro, también es verdad que hay mucho secretismo en algunas empresas sobre estos temas. Claro. Y a veces es difícil rascar cierta información. No, y te puede dar, libros como estos pues te pueden dar lo que son las nociones para ver cómo realmente tienes que pensar a la hora de afrontar proyectos propios. Te pueden dar una idea o trazar una especie de camino en la cual te puede resultar más fácil a la hora de emprender tus propios proyectos. No, desde luego, de todo se aprende. Ajá. Pues mira, yo de noticias, a mí me ha parecido interesante una que ha pasado este fin de semana. ¿A ti te suena lo que son las LCS? Sí, lo de los juegos. Es post, ¿no? De LOL. Exacto, este es el LOL, el League of Legends Championship Series en Europa. Uh-huh. Este fin de semana ha tenido lugar en Madrid, lo que era el una uno de estos eventos en lo que se ha estado jugando al LoL, y todo el mundo sabe lo que es el LoL, todo el mundo sabe lo que es un MOBA, y todo eso. Pero a mí lo que realmente me ha sorprendido es la cantidad de gente que ha asistido al evento. Era prácticamente un estadio de fútbol gigantesco. Exacto. Y no iban a jugar, sino a ver. Exacto. ¿No? Lo que más me llama la atención es eso de la cantidad de gente que ha ido a ver a otras personas jugar a un videojuego. Claro. Es que supongo que está pasando como pasa con el deporte, ¿no? Que hay una parte de entretenimiento en jugarlo, pero hay una grandísima parte de entretenimiento en continuo crecimiento, que es el verlo, ¿no? Exacto. Ya decíamos, Twitch, por ejemplo, que es la página de streaming, hay un montón de gente reproduciendo sus partidas de LOL, un montón de torneos que se pueden ver, partidas de torneo. Y bueno, es un nuevo entretenimiento, no el juego en sí, sino el verlo. De hecho, tú sabes de que las consolas de nueva generación tienen un botoncito que es share, y lo que hace es grabar y compartir la partida que estás jugando. Hasta ese punto es ya tan importante el hecho de mostrar tu partida, que hasta la propia consola ya trae la opción de series para hacer esto. La verdad es que... Yo creo que un día llegaremos a ver un canal de televisión o un programa, al menos, especializado en esto. Algún día llegará. Porque si ya lo hay de póker por la noche, no sé si te suena esos programas de... Sí. El Poker Star, el Poker Series, el Poker en Caribe Tour y todo eso. Pues ya verás que un día llegará a videojuegos. Exacto. Videojuegos streamados por la tele. No, dicen los expertos, dicen, o la gente, a lo mejor un poco fantasiosa, no lo sé, algo partidaria, en el que dice de que de aquí a 10 años se va a poder comparar con el fenómeno del fútbol. Va a haber, bueno, en algunos países ya es así, ¿no? En Corea hay mucha más gente. Y los sueldos que cobran los deportistas digitales, los eSports, los sueldos son equiparables a auténticas estrellas de fútbol. Increíble. Sí, la verdad es que una buena alternativa, y lo bueno que tiene es eso, de que ampliar las expectativas de la gente, y que la gente que juega a los videojuegos ya cada vez más se puede comparar con un entretenimiento que no es algo para niños, es algo que es algo casi que puedes hacer tu profesión, el hecho de jugar a los juegos. Sí, ya lo comentamos alguna vez. Lo que pasa que creo que aquí todavía es difícil, todavía hay barreras para ello, pero desde luego poder vivir de jugar a videojuegos un poquito suena genial, y creo que es como pues un futbolista, lo mismo, requiere entrenamiento, requiere estar en forma, no digamos físicamente, pero sí para el juego, porque a ver, yo he jugado a ciertos juegos como el Smash Bros, que juego a veces, y cuando veo a alguien profesional en un torneo, es que no tiene nada que ver. O sea, ese nivel es otro completamente diferente. Y gusta de verlo. Y gusta de verlo, claro. Es muy curioso decir, ostras, ¿cómo? Es entretenido, ¿no? Exacto. Es increíble. Sí, bueno, sí. Como se dice siempre, los caminos se hacen con el primer paso, y este es el primer paso para ese futuro en el que la gente puede incluso llegar a vivir del mundo de los videojuegos, jugando los juegos. No solamente programándolos y distribuyéndolos, sino jugando los juegos, puedes vivir de eso. Mira, quiero que me cuentes algo que tú sí estás bastante más enterado que yo. ¿Qué es lo que ha pasado con Nintendo? Sí, bueno, hace poco me envió un colega una noticia en Polygon.com. Es una curiosidad, pero bueno, es por lo visto un chaval hizo un Super Mario 64 HD, podríamos decir, una versión remasterizada con nuevos modelos 3D, etcétera, y lo colgó en internet, ¿no? Se ve que él, según él, decía que era para pasárselo a un amigo, que era una especie de demo técnica. ¡Ay, se me ha escapado! Pero bueno, ¡ay, que se me ha escapado! ¿No? Sí. Y por lo visto, bueno, pues esto se ha debido hacer popular, Nintendo lo ha visto y pues ya al intermediado ha puesto la denuncia, etcétera. Que yo no digo que esté mal. O sea, lo ha querido retirar, obviamente, ¿no? No digo que esté mal, claro. Eso es propiedad de Nintendo y no quiere que otros hagan con su producto pues lo que ellos no quieren, por supuesto. Pero no sé, siendo una demo técnica, siendo gratuita, es un poco extraño, ¿no? Quiero decir, ¿hacía falta mandar retirarlo? Yo es que creo que se equivocan en el sentido de que puede ser incluso publicidad para ellos. El hecho de que haya un fan que sea capaz de hacer un juego y la gente lo vea, porque realmente si no tiene interés de lucro con él, pues en realidad no hay mucho donde rascar. Pero vamos, que es lo mismo pasó cuando usaron las tuberías en el juego del Flappy Bird, exactamente, y también a mano la de Dios. El caso es que, pues que a lo mejor lo que trata Nintendo es que se les escuche, que hablen de ellos. Ya sea aunque sea para decir que son un poco como perros por el hecho de hacerle retirar el juego a este muchacho. Sí, a ver, no es la primera. O sea, Nintendo la lía con varias cosas, la ha liado en la historia con varias cosas. Y a veces sí que da la sensación que parecen ejercicios de marketing, ¿no? Sí. Como para, que estamos aquí, que un poco tenemos la palabra sobre esto, ¿no? Y no sé, es un poco. A ver, que sí que tú no puedes hacer lo que quieras con, digamos, la propiedad intelectual de otra persona. Eso es totalmente lícito. Pero siendo un producto que no se le estaba sacando un provecho comercial, en teoría, ¿vale? Hasta donde llega la noticia, no se le estaba sacando ningún provecho comercial. Que era algo, una demo técnica, más que el juego entero reproducido. Pues, bueno, no sé. Eso es curioso, simplemente. Hasta donde llega Nintendo a veces, que bueno, no es la primera vez que oímos hablar de Nintendadas, por decirlo así. Exacto. Bueno, pues aparte de estas noticias, ¿tienes alguna más? Pues por mi parte no. Pues, ¿qué te parece si directamente nos peleamos tú y yo? Y vamos al puño fuera. Unos puños fuera, vamos a por ello. Pues vamos. Bueno, David, el debate. El debate. Vamos a pelearnos un poquito, o no, porque hoy vamos a tratar sobre el tema de montar una startup. Una startup y un primer proyecto, ¿no? Vamos a dividirlo un poco en esas dos partes, ¿no? Montar una startup de videojuegos, ajá, tu propio estudio, ¿no? Sí. Y de cara al primer proyecto, ¿qué, no? ¿Qué? Exactamente. Mira, a mí lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿tú qué crees que es antes, el huevo o la gallina? Me explico. ¿Tú qué crees que tiene que ser antes? ¿Que tú montes la empresa de la forma que sea y luego digas, vamos a ver qué juego hacemos? ¿O que tiene que ser lo contrario? ¿Que tú tengas un juego en mente que quieres hacer y a partir del hecho de que quieres hacer ese juego, montes las startups? ¿Qué tiene que ser primero? Yo, para mí, lo ideal es que cuando vayas a montar la startup, tú ya tengas algo más o menos hecho, esbozado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por supuesto, una idea, pero además un pelín desarrollada. De alguna manera, un poco desarrollada. Porque montarla de cero, solo con el deseo de querer montar videojuegos, te puedes estampar fácilmente si no encuentras una idea rápido, ¿no? Al menos yo lo veo así. O sea, ¿tú crees que no es tanto el hecho de que te reúnas con unos amigos y digas, tío, tengo ganas de montar una empresa? Y una empresa de videojuegos, y quiero hacer un videojuego. Y decidir en ese momento qué juego queréis hacer porque lleguéis a un acuerdo de que queréis hacer un juego de cierto tipo. Yo creo que sí, antes de montar la empresa hay que darle un tiento a tres o cuatro ideas. Y cuando estén un poco, que tenga cara y ojos, pues montarla. ¿Por qué? Porque también conocemos la experiencia un poco de empresas que a lo mejor han empezado siete, pero a dos no les ha convencido la idea con la que se iba a empezar y han dicho que no. Fíjate lo que hubiera pasado si la idea hubiera estado después, que empiezan a montar la empresa a los siete y hay dos que dicen, pues esta idea no me mola. Sí, eso suele pasar mucho cuando tú estás participas en una empresa en la que las cosas no se están haciendo muy bien del todo, y mientras estás haciendo tu trabajo, digámoslo así, estás pensando, hostia, yo haría las cosas de otra forma, yo haría tal juego, yo lo haría de esta forma, Y a lo mejor en un descanso, en un tomando fumándote un cigarro para el que fuma, en un tomándote un café o lo que sea, se lo comentas a alguien, se lo comentas a un compañero, y ese compañero prácticamente parece que te lee y tiene la misma idea que tú. Y a partir de ahí surge la semilla de querer hacer un algo por libre, dejar casi tu trabajo, o seguir haciendo tu trabajo y por las tardes, por fuera de horario, hacer tu jueguecito así casi en privado. Sí, sí, sí. Eso sí, hay un punto que quizás deberíamos comentar, que es el tema de tener los recursos para poder hacerlo, claro. Si no... Cuando te hablas de recursos, ¿te refieres a qué? ¿Al tema del dinero o más bien el recurso de formación? Porque... Mira, podemos empezar hablando del de formación. Venga. Porque los dos serían buenos temas. Sí. Claro, el tema de cuándo es un buen momento a nivel de tu, digamos, carrera profesional, ¿no? Exacto. A nivel de tus estudios o no estudios, de tu ya experiencia laboral o no. Exacto. ¿Tú qué, cuándo dirías que es un momento? ¿Qué opciones contemplas? Mira, yo las opciones que contemplo es cuando tú realmente no tienes prácticamente estudio, cuando tú has terminado... la enseñanza secundaria obligatoria, que es obligatorio y lo tienes que hacer, y no tienes realmente estudios específicos de programación de videojuegos, ni siquiera de programación de informática, no tienes estudios, pero por tu cuenta has sido tú capaz de hacer algo de forma autodidacta, y has hecho tus pequeñas investigaciones, haciendo juegos y pero de forma autodidacta, y has sabido moverte a lo mejor en eventos, has ido a charlas y has hecho un poco de networking, y eres capaz te ves capaz de formar, de hacer algo. Otro momento en tu vida laboral puede ser cuando has terminado la carrera o una carrera superior, sin que tenga que ver específicamente con videojuegos. Ese yo lo vería otro punto, porque cuando se termina la carrera, una carrera de informática, realmente no sabes, no tienes por qué saber nada del tema de los videojuegos. Claro, luego estarían los másteres. Los másteres, exactamente, haber hecho un máster en el que ya tienes algo de experiencia en el tema de los videojuegos. Y luego habría otro punto más, que sería cuando tienes experiencia laboral en el mundo de la informática, pero no en el mundo de los videojuegos. Y luego ya el momento casi crucial, o el momento perfecto, sería cuando tienes experiencia laboral y además experiencia laboral en el mundo del videojuego. Digámoslo así, todos esos serían los puntos en los que tú te puedes encontrar. Sí, yo soy muy partidario de que vengas de la parte más autodidacta, o con estudios de carrera o lo que sea, a la hora de crear un estudio, cuidado, de crear un estudio propio, la experiencia en la industria de videojuegos yo la veo muy importante. Porque he visto casos, es sobre todo, es que es por muchos factores, pero sobre todo para elegir bien con quién vas a trabajar. Porque tú te juntas con 5 tíos con los que se ha robado la carrera o el máster o lo que sea, y no les sabes medir el pulso de alguna manera, por decirlo de alguna manera, por no haber trabajado nunca antes en otros entornos laborales, conocer gente, saber cómo calar a la gente. Eso es importante, ¿eh? Y luego está, por supuesto, la experiencia propia de decir en un proyecto qué es lo que hay que priorizar, qué es lo que no. O sea, yo creo que la experiencia laboral te da dos conocimientos fundamentales, que es saber cómo has de trabajar con la gente y con qué gente me has de trabajar y cómo. Y no ir más perdido que, bueno, muy perdido a la hora de desarrollar un proyecto, ¿sabes? Y yo, por eso, puedes venir de la rama más autodidacta, que es pues haber terminado tus estudios obligatorios o un mínimo de estudios, y hacerte autodidacta y aprender por tu cuenta, pero de ahí pasa a trabajar en una empresa de videojuegos y luego a crear la tuya, porque crearla de cero a mí me cuesta mucho de ver. Sí, yo creo que realmente el punto idóneo, la perfección, digámoslo así, sería que tú cuentes con experiencia laboral y además que esa experiencia laboral sea en el mundo de los videojuegos. Sobre todo por lo que tú dices, más que por el hecho de que sepas o no sepas de programar, que tú lo puedes saber perfectamente de forma autodidacta, que el hecho de que sepas el no hacer cosas que realmente sean importantes o no sean importantes. Es ese punto de experiencia en la experiencia anterior de haber trabajado en la industria hace de que no vayas a cometer ciertos errores. En verdad, lo ideal sería eso. También la impetud y las ganas también las puedes tener de forma autodidacta, y de forma autodidacta puedes obtener experiencia laboral de forma autodidacta y haciendo tus primeros juegos y todo eso. Pero realmente el hecho de tener una carrera o el hecho de tener un máster de videojuegos no es lo determinante para el momento para hacer una startup. Por lo menos eso es el punto de mi vista. Temas de financiación. Entonces, tenemos ese tema que es el tema del conocimiento. La otra tema es la financiación. La pastuki, ¿no? Sí, porque queramos o no queramos, para esto hace falta algo de dinero. Puedes hacer jueguecitos sin mucho dinero, evidentemente. Pero si lo que quieres es montar una empresa como tal, hace falta dinero. Mira, yo, si quieres, te digo las maneras que yo veo de tener dinero o de tener los recursos necesarios sería o buscar un inversor. Ajá. ¿No? Una opción. Ponerlo de tu bolsillo, si tienes suficiente dinero como para costearte una empresa con empleados, etcétera. Uno que es prácticamente una extensión de este, que es pedírselo a familia y amigos. Eso jamás, ¿vale?, lo haría yo, pero bueno. Bueno, no, hay muchos negocios que arrancan así, sobre todo, o sea, a lo mejor empresas de videojuegos no es el idóneo, pero hay negocios que arrancan así, ¿no? Con tu dinero y por extensión con el de la familia y los amigos, porque es a quien les acabas pidiendo cuando se te acaba. Está la opción más de ahora, que es una campaña de crowdfunding, Kickstarter, Verkami, Indiegogo, o una dedicación, digamos, compaginada con un trabajo. Es decir, vivo de mi trabajo diario, ¿no? Un poco el Batman, ¿no? Es decir, por las noches soy lo que me gusta ser, que es programador de videojuegos. CEO de mi empresa. Exacto. Sí. Que yo creo que esta última es muy difícil. Esto ya te digo, esta que última, depende de qué trabajo tengo. Exactamente. Esta última, sobre todo, si el trabajo que tienes, con el que te ganas la vida, tiene algo que ver con el mundo de la informática. Porque estar 8 horas delante de un ordenador ganándote la vida, volver a casa y estar otras 8 horas o 4 horas más delante del ordenador haciendo juego, eso es muy duro. Eso es muy duro. Si tu trabajo no tiene nada que ver, como por ejemplo conducir un autobús, pues cuando vuelves a casa tienes ganas de ordenador. Entonces puedes hacer algo. Lo del Kickstarter, yo cada vez lo veo de que está más pasado de moda. Mira, estoy muy de acuerdo. Pero no solamente eso. No que esté pasado de moda exactamente, sino que creo que es cada vez más ineficiente como método de financiación único. Sí. Es decir, si repasamos los otros, que sería buscar inversor o ponerlo de tu bolsillo o familia de amigos, Kickstarter podría ser un complemento a alguno de esos dos. Exacto. Pero creo que por sí solo ya no tiene ese pulmón que tenía antes. Y que vas a necesitar, a lo mejor, pues yo, por ejemplo, la mejor forma que veo, a no ser que vengas de familia rica, pues vamos a decirlo claro, si eres de familia rica, pues ponlo en tu bolsillo. Claro. No hemos mencionado la opción de pedirlo al banco, que también es una opción, pero bueno, esa es la de cualquier otro negocio, ¿no? Pedirlo al banco. Ponerlo de tu bolsillo, si tienes familia, y hacer el Kickstarter en plan marketing, ¿vale? Exacto. Otra manera es buscar inversor y el Kickstarter casi para lo mismo, para marketing y quizá ayudar un poco a la financiación. Pero al fin y al cabo, un Kickstarter, un Verkami, un Indiegogo son más bien para campañas de marketing últimamente. Es que es prácticamente lo que yo percibo. Son un apoyo complementario a tener, pues, inversión real de otro modo. Y que ya creo hoy en día ya va siendo cada vez más difícil el financiar un proyecto completamente de crowdfunding, a no ser que te llames, pues, Peter Moliner o... Exacto. Uno de estos. Yo, sinceramente, las dos únicas opciones que contemplaría, o que me parece, es compaginarlo con otro trabajo o ponerlo de tu bolsillo, en el sentido de que no ganas dinero, no estás gastando dinero, tú te dedicas en exclusiva a hacer lo que es la empresa de videojuegos y estás trabajando hasta que el juego aporte beneficios. Para eso te haría falta unos ahorros para vivir mientras estás haciendo el juego, digámoslo así. Para mí, mi opción favorita es la de buscar inversores. Y el motivo, a ver, yo veo un punto negativo y un punto positivo. El punto negativo, que a lo mejor no tienes esa libertad creativa. Exacto, ya no eres indie. Bueno, pero quiero decir, un inversor no tiene por qué, digamos, exigirte una serie de elementos en tu obra solo porque sí, ¿no? Quiero decir, el inversor es eso, un inversor busca hacer una inversión y recuperarla con ciertos beneficios. Entonces tú le tienes que vender que tu idea, tu producto y cómo tú lo harás y cómo tú lo vas a llevar y dirigir es bueno de per se, ¿no? Entonces el inversor también te obliga un poco a tener ciertos tiempos a que, bueno, hay alguien poniendo dinero detrás que espera unos resultados. Claro, y unos resultados en unos plazos determinados. También te aseguras de tener fondos, porque al fin y al cabo el inversor tiene una cosa, y es que en teoría no te va a dejar tirado. O lo suyo, la gracia es buscar un inversor que no te vaya a dejar tirado, porque tu bolsillo te va a dejar tirado. Quiero decir, si te acaba el dinero, se te acaba el dinero y tendrás que recurrir a otra cosa. Pero el inversor muchas veces lo que hacen es refinanciar para seguir teniendo la empresa. Y el no quedarte tirado, pues te asegura un poco pues poder pagar a tus empleados, que son, claro, siempre es bueno. Y bueno, que yo creo que es un método bueno. Yo no consigo que sea vender el alma al diablo. O sea, la creatividad la puedes vender bien si lo que haces es bueno. Ahora, si creativamente lo que haces es una mierda y pones el dinero de tu bolsillo para justificar que lo que tú digas va a misa, pues perfecto, pero a lo mejor no vas a sacar nada, ¿sabes? Exacto. A veces es bueno tener una figura superior, digamos, por decirlo así, que te obligue a sacar las cosas, que te obligue a pensar, que te obligue a tomar buenas decisiones o a contratar a las personas adecuadas para tomarlas por ti si no sabes hacerlo. Exacto. ¿Sabes? Mira, ahora dependiendo de la fisionomía de la empresa, del número de empleados o del número de miembros de lo que es la empresa, habría que determinar algunas cosillas. Por ejemplo, si lo hacemos entre una serie de amigos, imagínate que lo hacemos entre tú, yo y otra persona más. ¿Tú cómo lo harías? ¿Harías una oficina? ¿Tendrías una oficina en la que trabajar? ¿O lo harías desde casa? Yo soy más partidario de oficina. Yo sé que los dos métodos pueden funcionar, uh-huh, pero soy más partidario de oficina. Creo que le da más seriedad al proyecto y al asunto. En sí. Yo, personalmente, yo preferiría en casa. El hecho de, a lo mejor, de poder trabajar a ciertas horas, cuando tú te sientas más productivo, eso da una libertad de, a lo mejor, el hecho de que a unas personas por la mañana no rinden tanto, a lo mejor, como por la tarde o incluso por la noche. Te da la libertad de elegir tu horario. Es cierto que teniendo una oficina, añadimos el componente de obligación. El hecho de que tú estés en tu casa, pues diga, hoy no me apetece mucho, no estoy muy potente y me voy a dedicar solamente 3 horas. Mientras que si estás en una oficina, nada más el hecho de ir te va a obligar a que te quedes un buen rato. Aunque tengas la libertad, a lo mejor, de estar el tiempo que tú quieras en la oficina. Pero ya te obligas a dedicarle un buen rato a lo que es el proyecto. O sea, que tú valoras mucho esa libertad que te daría el hecho de poder estar sí, en casa. Sí, ¿no? Sobre todo el tema de los horarios. El poder trabajar a ciertas horas en las que yo considero que soy más productivo. Lo veo bueno. El tema de la comunicación con el resto de los compañeros, a lo mejor eso puede complicarse, porque a lo mejor tú eres activo por la mañana y yo soy activo por la tarde, y a lo mejor no coincidimos a la hora de tener que comunicarnos. Pero no tiene por qué en un proyecto. No tienes por qué estar comunicativo todo el rato, las 24 horas o todos los días. Se establecen unos objetivos y cada uno es consecuente de realizar los objetivos y de alcanzar los objetivos en un plazo determinado. Mira, de hecho, como empresa que trabaja en los empleados desde casa, hay un ejemplo bastante bueno que es Frictional Games. No sé si te suena la empresa, sí, Frictional Games. Sí, sí, sí. Los autores de Penumbra y Amnesia. Sí, exacto. Y mira, el otro día estaba escuchando en El Complejo Lambda, el programa de Víctor Fernández y sus colaboradores. Bueno, siempre está mal decir el nombre solo de uno, pero es al que más conocemos. Y la verdad es que hay una muy buena entrevista a uno de los programadores de Frictional Game, que es Luis Rodero. Ajá. Y él explica, ¿no?, que trabajan desde casa. Ahí, sí, mira, si a la gente le interesa, tienen un buen ejemplo. Exacto. De lo que es trabajar desde casa. Exacto. Yo de la oficina, soy más partidario, como te digo, de la oficina, porque, bueno, no sé, para mí le da cierta seriedad y, pese a saber que puede funcionar desde casa, a lo mejor también es un tema de tiempos, ¿no? Quiero decir, sí que aprobaría lo de desarrollar desde casa, pero solamente hasta cierto punto del progreso. Te entiendo. A partir de cierto punto, creo que deberíamos estar reunidos en una oficina para afinar cada día. Para los puntos finales y darle la puntillita al final. O más bien cuando empiece. Y para mi caso antes, al momento de la full production. Sí, bueno, tú te refieres al momento de decidir todo el proyecto, digamos así. Porque está claro, o sea, que al principio... Para mí la barrera estaría, por ejemplo, en que tú y yo nos reunimos en un bar, tal, hacemos unas ideas. Pues vamos trabajando desde casa, hacemos una preproducción, concepts, pruebas, demos técnicas, etcétera. Y cuando digamos, mira, necesitamos un tío para hacer no sé qué y vamos a empezar en serio, pues ahí... Ya empieza el tema de la financiación y la oficina. Para mí, es necesaria la oficina, porque a partir de ahí trabajar desde casa, me cogea. Pero bueno, es una opinión personal, desde luego. Mira, lo siguiente punto que yo comentaría, pueden que ir muy relacionados. Que serían los roles imprescindibles dentro de la empresa y la jerarquía de la empresa. ¿Tú cuáles crees que ser el mínimo número de miembros que tendría que intervenir dentro de lo que es la empresa? Pues para mí depende muchísimo del proyecto que vayas a hacer. Del juego que vayamos a hacer. Del juego que vayas a hacer. También está el tema de los freelance, ¿no? ¿Qué parte puedes hacer de freelance? Exacto. Como número, pues yo creo que como mínimo puede ser uno, ¿no? Autónomo. Es decir, y de hacerte tu propio juego. Pero para mí lo ideal sería pues tener unas 3 personas, 4 quizá. ¿Qué serían cuáles? ¿Qué roles tendrían esas personas? Seguro que hay un programador. Un programador mínimo. Ajá. Estaría ideal alguien de gráficos, dependiendo de la ansiedad del proyecto, especializado en 2D o 3D. Y quizá un diseñador. Porque el diseñador, ¿tú no crees que el mismo programador o el mismo grafista, digámoslo así, en un momento previo al inicio del desarrollo, es el que haría de diseñador? Bueno, llamarlo diseñador por el tamaño del grupo, pero en realidad lo que estoy hablando es de una figura que no sería el designer una empresa más grande, sería la del productor. Vale, y es básicamente alguien que lleve el ritmo del proyecto, que le lleve el pulso al proyecto, que se encargue de que las cosas se vayan haciendo como se tienen que hacer, etcétera. Yo siempre creo que tiene que haber una figura que tenga, de autoridad. Exacto, que tenga en mente exactamente lo que tiene que ser el juego y luche producto, y luche con el programador y luche con el grafista y con todos los miembros para que la idea que él tiene en la cabeza se llegue a finalizar en el proyecto. Exacto. Que en realidad puede ser cualquiera de los otros. Ajá. Pero bueno, si tienes a alguien que sabe llevar el proyecto y te hace algo más, pues genial. Pero si crece el grupo, va a ser necesario que haya un tío dedicado a la organización y a que diga esto tiene que estar así. O sea, o parcialmente, digamos, si son 8 horas al día, pues 4 exclusivamente de la organización, 4 de la otra tarea. Aunque bueno, eso puede ser un poco... Es que claro, el tamaño del grupo influye mucho en estas cosas. Claro, tú por entonces, por lo que me estás diciendo, el tema este de que, por ejemplo, todos seamos amigos y todos tengamos el mismo peso en las decisiones, tú no lo ves así, ¿no? No. Por lo menos, o sea, está bien que todos hagan brainstorming y todos aporten, pero alguien tiene que tener, digamos, una vara que no tiene que ser el que haya montado la empresa ni el que ponga la pasta ni nada, sino... De hecho, es mejor que no sea el que monta la empresa. Porque, ¿sabes? Porque simplemente por haber montado la empresa no tienes el mejor criterio siempre. Ajá. ¿Sabes lo que quiero decir? Tienes que ganarte el criterio. Sí, es mejor que haya alguien que tenga el poder otorgado de decir, tú eres el que va a filtrar las decisiones. Siempre es mejor coger a alguien con experiencia, que tenga, sepa un poco de qué va la historia. El que más experiencia tenga va a ser el mejor. Normalmente va a ser el mejor. ¿Sabes? Cuanto más sepas de qué va el rollo este, pues... Y que filtre, y que diga, esto sí, esto no, esto ahora, esto después, esto más tarde. Eso es, vamos, vital. En mi corta experiencia te puedo asegurar que es vital. Exacto. O sea que no apoyaría el flat management este de todos somos amigos y nadie manda. Eso no lo apoyaría yo. O sea, para mí es importante que un tío tome decisiones. Y bueno, está el tema de que tenga quizá cierto carisma, ¿no? Que sepa desarrollarse con la gente, ¿no? Exacto, el tema del hecho de saber comunicarse más que el desarrollarse. El hecho de... se dice de que es muy importante el saber tratar a cada persona de la forma que a esa persona le guste. Yo no a lo mejor no tengo por qué tratarte o hablar contigo de la misma forma con la que hablo con otra persona y de esa forma sacar lo mejor de todos. Eso es muy difícil de hacer si no se tiene. Es algo que se tiene o no se tiene. El saber hablar con las personas y sacar de cada uno lo mejor. Y a la vez de saber del proyecto, sacar realmente lo que se quiere. Muy relacionado con esto, ¿qué te parece a ti el tema de la mujer en la industria? ¿Interesa que un fundador sea una mujer? Te digo porque también en los días de hoy las mujeres tienen ciertas ventajas, tanto fiscales como en tema de ayuda, de subvenciones, a la hora de montar una startup. ¿Qué te parece este tema? Pues yo creo que realmente no es algo que haya que buscar, sino que si en tu grupo de gente con la que vas a montar una empresa hay una mujer, pues mejor que mejor, pero tampoco es un tema en el que me fijaría, ¿sabes? Quiero decir, no lo buscaría. Sé que hay ayudas fiscales, pero que vas a buscar a una chica necesariamente para que te den esas ayudas o salga ya como cofundadora. La verdad es que no lo veo. Si está en el grupo, pues genial, pues una cofundadora en la empresa. Si no, pues yo no le doy mayor importancia a ese tema. Yo te lo voy a hacer la pregunta porque yo no vivo en el mundo de la industria, yo no vivo de eso ni profesionalmente. El tema de la mujer en la industria está bien integrada con respecto a los hombres. Los hombres miran a las mujeres en la industria diciendo: esta está aquí porque es mujer. Como decía Alfari, la mujer es muy pícara. Yo sé que es un tema polémico. Es que realmente lo que pasa es que hay hombres de todo tipo, o sea, hay personas de todo tipo, hombres y mujeres. Y siempre hay quien va a opinar de una manera, pero no en los videojuegos ya, en cualquier situación en la que haya mayormente hombres y haya una mujer o pocas mujeres. La verdad es que deberíamos quitarnos ese San Benito. Sí que yo en la industria he visto más chicos que chicas, eso es así. Sí. Yo las pocas chicas que conozco que se dedican a esto... Creo que son grandes profesionales, o sea, están ahí porque saben hacer muy bien su trabajo, o al menos eso es lo que yo he percibido hasta la fecha. Uh-huh. Habrá otros casos, pero yo es lo que he percibido. Y no sé, sí que está en menor número, pero ya que una persona piense que una chica está ahí pues porque es una chica y no por lo que sabe hacer o por su currículum, eso ya pues no me lo he encontrado mucho. Pero también te digo que si se da, a lo mejor es algo que se guardan para ellos o se lo dejan entrever a ella como... Pero vamos, que no es algo que yo haya percibido en demasía. Que si se da, pues lo lamento muchísimo. Pero yo, por suerte o por desgracia, no lo he percibido así. Ajá. Pues es un tema que, aunque espinoso, digámoslo así, es un tema que me interesaba. Mira, ¿qué te parece si a partir nos centramos un poquito ahora en el tema del proyecto, a lo que es el cara del proyecto? Sí, la segunda parte, digamos, de montar la empresa. De montar la empresa, exactamente. El tema de los assets, por ejemplo. Lo suyo sería tener una el personal en la nómina, en nómina, o sea, tú has montado tu startup y necesitas... el tema de las assets. Animadores, por ejemplo, animaciones. Animaciones, ¿no? O más lo veo yo casi con grafistas, por ejemplo. El tema de modeladores, por ejemplo. Lo suyo sería tenerlos en nómina, contratar a lo mejor algún freelance, contratar a un freelance español o un freelance fuera, comprar assets a lo mejor en una gestora, usar los libres, los que te puedes encontrar por internet. ¿Qué opinas de todo esto? Yo, por ejemplo, del material libre procuraría evitarlo, ¿vale? El tema del material libre, ¿no? Yo en casos muy puntuales, por ejemplo, un arbolito por aquí, un coche por aquí, o sea, un vehículo por aquí, un arma que esté bien modelada y todo eso, creo que habría cosas que se pueden usar. Quizá para practicar, quizá, pero a la hora de, hablamos siempre desde el punto de vista de crear una empresa. Sí, de una empresa y profesional. Estamos hablando de algo profesional, ¿eh? Yo, en ese punto, el tema de los materiales libres, o sea, en lo que es código, pues sí, una librería libre sí, pero en tema de assets, de arte, de algo sí, que se... Sí, estamos hablando de arte. Pues yo ahí, yo vería más quizá algo hecho por alguien o comprado. O sea, para mí las últimas opciones, la última opción sería cogerlo libre o comprarlo. Vale. Si puede ser... que sea propio. Sí que es verdad que admitiría para esos assets que tú dices tú, pues un arbolito, un jarrón, un lo que es decoración, lo que es tal, pues a lo mejor sí, comprarlo en la asset store, pero bueno, que sea, o sea, puede ser algo profesional. Exactamente. Tu límite por debajo, digámoslo así, sería la asset store. La asset store y ya como último recurso, ¿eh? Vale. Creo que el tema del freelance... Sí. Aquí o fuera habría que ver el tema de precios, porque yo supongo que lo de fuera es porque son más baratos fuera, o pueden llegar a ser más baratos. Pueden llegar a ser un poco más baratos, hombre, creo porque es así, porque yo tengo ojos en la cara y me meto en páginas web y en la que, por ejemplo, coreanos o rusos o gente de países en la que la economía está un poco más débil que, por ejemplo, aquí, ofrecen unos precios muy inferiores al precio que ofrecen a lo mejor en España. Luego habría que ver el tema de la calidad. Pero a priori no me dice a mí que un país en el que la economía esté un poco peor, la calidad tiene que ser peor. Es el tema de que a lo mejor el artista concuerde con tu estética del videojuego. Yo, mira, lo que tendría a lo mejor es un tío técnico o un director artístico en nómina, o sea, un tío que... tome las decisiones sobre cómo tiene que ser el arte, y si además es técnico o otro tío técnico, pues que ajuste, que defina cómo se va a trabajar con ese arte dentro del proyecto, y lo que es los materiales en sí, o sea, las piezas de pues un personaje, un set de animaciones, unas texturas, unos modelos, eso, si lo quieres pedir fuera, pues sí que lo veo buena opción. Pero creo que en nómina, hombre, si es una empresa muy grande, pues tienes en nómina a modeladores y todo. Pero claro, en nómina, pues estaría bien tener un tío que tomara básicamente las decisiones de tema de dirección de arte y o el tema de técnico, ¿no? Del artista técnico, ese perfil más cercano a saber cómo el arte va a ser usado dentro del proyecto. O sea, cómo tienen que ser los modelos, cómo tienen que ser los esqueletos, cómo tienen que repartirse los pesos, cómo hay que aplicar las UVs, todo ese tipo de información que puede ser un poco especial en tu proyecto, pues que tengas un tío en tu proyecto que sepa hacerlo, ¿eh? Que vas a contratar un freelance que te vaya a decir a ti cómo tienes que hacer eso. Exacto. Claro, esa es la cosa. Sí. Ahí veo el límite. En el tema del artista técnico y la dirección de arte, pues debería formar parte de tu equipo. De tu equipo y que sea capaz de implementar o improntar la estética de tu videojuego en el videojuego en sí mismo. Que sea capaz de buscar y de pedir a los freelance en un momento dado lo que él estima de que va a ser apropiado para el videojuego. Más o menos tendría algo que ver con el tema de la música. El tema de la música sería otro asset, ¿no? Exactamente, pero es algo que se olvida mucho cuando alguien o se reúnen gente para decir vamos a hacer una startup o lo que sea. La música casi es la gran olvidada y realmente es un elemento muy importante en el tema del videojuego. Tú la música para un programa, para un videojuego profesional, ¿crees que tendría que ser obligatoriamente propia y original? ¿O podrías coger algo de forma genérica? En esas tipos de librería, por ejemplo, Jamendo era, ¿no? Me parece que era Jamendo, sí, en la librería pública, en la que hay música libre para usar en lo que quieras. Correcto. A ver, yo por ejemplo, si es un juego que digamos de estos de puzzles móviles, de un desarrollo que van a ser 4 meses, etcétera, como el presupuesto es para un juego de desarrollo de 4 meses, quizá música propia sería excesivo. Quizá ahí puedas tirar por música genérica, música comprada a terceros, que ya esté, digamos, prehecha, que vendan la licencia para usar en un juego. Ahí sí. Ahora, si estás haciendo un juego que es en plan explicar una historia, que es en plan muy, muy de autor, muy indie, o no de autor, pero simplemente es algo más que un pequeño juego de puzzles, pues a lo mejor creo que sí que interesa más la música propia. De hecho, se da el caso de juegos que, incluso sin haber hecho el juego, lo primero que se hace es componer la música. O sea, tenemos claro casos evidentísimos muy cercanos a nosotros. No mencionaré concretamente, pero bueno, hay casos. Sí, sí. La verdad es que es eso, lo que tú dices, el tema de la música, si es algo ya con un juego muy complicado en el que la historia tiene mucho que ver y mucho que contar, si a lo mejor tiraría por el tema de la música propia antes que la genérica. Y de hecho creo que hay profesionales o no profesionales o buenos aficionados en los que son capaces de hacerte música específicamente para tu juego, prácticamente casi por el amor al arte o simplemente por el tema de currículum. O con la promesa de que si el juego triunfa, digámoslo así, pues recibir una parte del pastel, digámoslo así. Bueno, las promesas ya se sabe, ¿eh? Sí, las promesas se las lleva el viento, pero que es una buena opción el hecho de buscar música propia sí. A varios precios. Claro. Que hay gente profesional que cobra su dinero y su buen dinero bien ganado. Lo veo yo correcto, de que porque lo considero de que la música es una parte importante. Y luego hay gente que pues puede hacerte un buen trabajo a precios económicos y habría que darle una oportunidad a esas personas también. El tema de la gestión del tiempo. Vamos a irnos a un poco más técnico. El tema de la gestión del tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo crees tú que debería dedicarse al primer proyecto? Estamos hablando del primer proyecto. El primer proyecto, pues mira, se debería se deberían hacer varios también en paralelo, o tendrías que centrar todo tu esfuerzo en un solo juego, o hacer el método Hydra, que es lo que dicen, es llevar varios juegos a la vez, por si alguno falla, pues poder seguir viviendo. Yo, claro, eso también depende de los recursos de los que dispongas, ¿no? También un poco con qué ánimo creaste la empresa. Si tú eres de esos que crea la empresa porque simplemente quiere hacer una empresa de videojuegos y las ideas ya se van a formular el primer día en el que estemos sentados en la oficina, pues a lo mejor es que dispones también de los recursos para, digamos, llevar más de un proyecto en paralelo, ¿no? Exacto. Eso es una buena opción. Si montas tu empresa porque lo que realmente quieres es hacer un juego, en mente tienes solamente un juego y vas a dedicar prácticamente todo tu esfuerzo en hacer un solo juego. Yo personalmente tiro por esta opción, por la de... ¿Y cuánto tiempo, ¿Y cuánto tiempo le dedicarías a él como máximo? Pues lo que haga falta. En el fondo, lo que haga falta. Lo ideal es un juego grande, intentar tenerlo en año y medio o dos. Un juego grande, quiero decir, un juego que no es un pequeño juego de móvil, sino un juego que a lo mejor puede salir en PC, en consola, que no es que tenga un enorme contenido, no es un GTA, pero sí que a lo mejor es un juego pues o multijugador o un free-to-play, etcétera. A esto ya le podríamos dar un año y medio de desarrollo. Ahora bien, para un juego de móvil, ¿sabes? Un pequeño juego de puzzles de móvil. Sé que hay desarrollos que han durado año y medio, año, 2 meses, y ya han ido bien. Pero yo creo que lo mejor, o incluso más, ¿eh? Incluso 2 años o más. Pero yo creo que lo ideal es que si vas a hacer un juego pequeño, dedícale un tiempo pequeño. O sea, 6 meses quizá. Dale. 6 meses para un juego de puzzles de móvil. De puzzle, siempre digo juego de puzzle, pero bueno, me refiero a un pequeño juego de móvil. Sí. Volumen, algo que pueden hacer entre 2-3 personas. 6 meses lo veo un buen tiempo, al menos para tener algo muy próximo al lanzamiento. Y que los próximos 3-4 sea para pulirlo como mucho. Vale. ¿sabes? Pero que, quiero decir, si en 6 meses no tienes una cosa que ya está muy cercana al producto final y que falta ese porcentaje de, ¿sabes? El último 20% que dicen que cuesta más que el otro 80%. Sí, porque es, pues, pero sobre todo porque es muy tedioso. Lo último exacto, se deja pues, para el final exacto. Lo más tedioso y cuesta trabajo. Que a los 6 meses te falte cerrar el juego. Yo creo que eso es lo ideal. Creo que obviamente esto es una idea muy, a lo mejor, muy utópica. Pero si estás tardando 2 años para hacer un pequeño proyecto, algo va mal. Vale. ¿Sabes? Algo va mal. ¿Que tardas 1.5 años en hacer un proyecto que va a salir en PC y consola? Y en móvil también, quiero decir, puede ser un proyecto grande para móvil, pero bueno, hoy en día yo creo que ya jugársela mucho. O sea, si quieres sacar un juego donde cuentes una historia, donde tengas horas y horas de puzzles, etcétera, pues a lo mejor móvil no te conviene. Ajá. ¿Sabes? Porque ya sabemos que el público de móvil gasta hasta cierto dinero y le dedica una cierta forma de jugar, le dedica un cierto número de minutos o de horas al jugar a un juego y pasa al siguiente. Sí, tengo que decir unas cifras, de 6 a 8 meses para proyectos pequeños de móvil y entre 1.5 o 2 años para un proyecto grande de PC consola. Y tú estarías, cuando tú montas una startup, estamos hablando de que es tu primer proyecto. ¿Tú eres partidario de hacer una pequeña prueba con un primer juego pequeño y luego lanzar un juego tocho? ¿O ir directamente a un juego tocho? Eso solamente lo haría si mi intención es hacer juegos de móvil. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, si no es tu intención de hacer solamente juegos de móvil. Entonces no, entonces iría directamente a por el pez gordo. A por el pez gordo, ¿no? Si tu objetivo es hacer juegos para PC, en los que en un momento dado pueda ser para otras, para consolas y todo eso, tú irías a por el pez gordo directamente. Exacto. No perderías juegos de móvil, digo pequeños juegos de móvil. Sí, sí, y no perderías el tiempo para lanzar un pequeño juego en un principio, aunque fuera también para PC. No, de ahí que busque de que mi financiación favorita sea el inversor. Prefiero ir a por lo que tengo en mente y no andarme con rodeos de pequeños proyectos. Porque eso es como, o sea, si yo tengo, por ejemplo, recopilando, si yo he tenido una idea antes de crear la empresa y tengo una idea en la cabeza, que la tengo clara como el agua, que a lo mejor puede evolucionar mucho, pero que yo creo la empresa con esa idea en mente. Y en cuanto creo la empresa, lo que tomo es una decisión de crear un pequeño juego para empezar a financiarnos después de, o sea, para empezar a vender algo en 6 meses, ahí ya lo estás cagando, porque ya estás haciendo otro modelo de empresa que no era el que querías. Eso, bueno, desde mi punto de vista. Claro, lo veo razonado. Razonado, sí. Mira, ¿qué plataformas usarías? Plataformas me refiero móviles, PC, consolas. ¿Tú cuál crees que sería para tu primer juego como startup? Bueno, hoy en día cualquiera publica en PC, ¿no? Eso también es una elección personal porque va en función del juego que vayas a hacer. La plataforma tiene que ser la adecuada para el juego que vas a hacer, en mi opinión. Yo, por ejemplo, si yo quiero hacer un juego estilo Minecraft, pues mi objetivo no deberían ser los móviles primero. A lo mejor debería ser el PC, ¿no? Sí, pues lo mismo si estoy haciendo a lo mejor, no sé, un juego de estrategia. Pues el PC. ¿Que quiero hacer un Candy Crush? Pues móvil y PC. ¿Que quiero hacer un shooter? Pues a lo mejor te conviene apuntar directamente a consola. ¿O un juego de lucha? Pues directamente a consola. Hay juegos que tienen la plataforma casi en su ADN. En su ADN el tipo de juego. Sí, sí. ¿Y el tema de la Wii U, qué te parece? Eso de que ahora sea bastante más fácil, a mí me parece genial. Ahora es muy fácil publicar, ¿no? En Wii U. Bueno, es más fácil que era para Wii. Y recientemente es más fácil todavía que cuando salió la consola, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo lo veo bien, a ver. Es bienvenido cualquier medio de estos. Yo, por ejemplo, tuve la opción de la Xbox 360 y ahora ya no, pero bueno. Yo, por ejemplo, un tema que veo yo muy, muy ideal, o tipos de juego ideales para Wii U, que se están estilando mucho, es el típico juego de este de las navecitas, el Shoot'em Up, ¿no? Que es el de las navecitas con scroll lateral o vertical, en el que vas disparando, te salen 1.000.000.000 de enemigos y los tienes que matar a todos. Es un tipo de juego que lo veo yo muy destinado a la Wii U y le viene muy bien a ese tipo de consola. Igual que el beat'em up, el típico Final Fly o Double Dragon. Yo contra el barrio. O Yo contra el barrio. Es un tipo de juego que se estila muy bien para Wii U. ahí tenemos Zombie Rock, ¿no? El videojuego que lo comentamos en programas anteriores, que era de un español que había publicado para Wii U. Había salido actualmente en para Wii U. Rock Zombie, ¿no? Rock Zombie, exacto. Sí. Wii U, Steam y iOS. Exacto. La verdad es que a mí es una plataforma que me llama la atención, sobre todo por eso, porque está demandando ahora mismo tipos de juegos muy arcade, muy de la vieja escuela, en los que a lo mejor para móvil no tiene salida por el tema de los botones, y a lo mejor para PC, cuando hablamos de PC hablo de Windows, hablo de Mac, hablo de Linux, Steam y todo eso, no se estila tanto este tipo de juegos. Claro, es que el PC, a lo mejor quieres hacer un juego que va con mando, pero tus únicas opciones son o móvil o PC, porque son las plataformas accesibles. De ahí que yo vea peligroso el tema de no apuntar a la plataforma para la que el juego está hecho. Quiero decir, si tu juego es con mando, porque no tiene sentido a lo mejor usar un teclado o una pantalla táctil, pues mira, tienes la opción de apuntar hacia Wii U, que es una plataforma donde hay mando, ¿sabes? Porque ese input es muy diferente a un teclado. Claro. Y yo las adaptaciones creo que no acaban bien. Así te lo digo. Quizá de PC a consola sí, según si no es un juego de gran interfaz, ¿sabes? De mucha interfaz de botones. Sí, y de tecla, y de ratón, y de abuso de ratón. Exacto. Si no es un juego de abuso de ratón y de tecla y de interfaz de usuario, creo que es fácil pasarlo de. O más fácil en cuanto a input de PC a consola. Pero un juego que está hecho para el mando, que está hecho para los joysticks, que está hecho para los botones, eso es muy difícil que con el ratón y el teclado vaya a ir bien. Sí. A mí me cuesta mucho de ver. Por ejemplo, también te dice una persona que no sabe jugar a shooters en consola. Por ejemplo, yo un shooter sin ratón es que no sé jugarlo. Yo prácticamente me pasa al contrario. Yo hace muchísimo tiempo que no juego un shooter con ratón. Ostras, pues mira, yo es que eso, para mí es una raza especial la gente que sabe jugar con mando en un shooter, en primera persona, quiero decir. Sí. Pues, para mí es horrible, es que soy un negado. Pues para mí ya casi el ratón está olvidado. Mira, otra cosa, y creo que ya va a ser casi lo último. El tema de elegir la tecnología. Cuando nos sentamos y decidimos, oye, vamos a hacer un juego, vamos a hacer este tipo de juego que sea así, asado, también hay un momento en el que se dice, ¿qué tecnología vamos a usar? ¿Utilizar un motor propio creado desde cero? ¿Usar unas librerías, por ejemplo, como Coco 2D, Sparrow, EKNA? ¿O utilizar motores complejos, como por ejemplo Unity, Unreal y todo eso? No vamos a decir cuál motor es mejor. Si Unity, Unreal o lo que sea, porque eso es de otro tema. Pero, ¿qué usarías tú en tu caso? Pues mira, casi, aunque suene repetitivo, la verdad es que está muy bien que esto lo hayamos puesto de lo último, de lo final, porque hay mucha gente que lo elige al principio, como si eso fuera a marcar el camino del proyecto, ¿no? El motor o la tecnología con lo que va a hacer. Yo creo que el motor se debe escoger cuando todo lo demás ya ha sido decidido. Cuando sabes qué presupuesto vas a tener, cuando sabes la plataforma objetivo, el tipo de juego, etcétera. El personal que vas a formar parte incluso, de tu empresa. Incluso la gente que vas a tener disponible. Todo eso creo que tiene que estar decidido antes de escoger el motor. Si lo estás haciendo al revés, probablemente lo estás haciendo mal. O aciertes, o te acabes adaptando. Pero yo creo que cuando tengas todo eso decidido, es el momento. O esbozado, bueno, no tiene que estar sobre piedra. Cuando sepas exactamente qué es lo que quieres hacer con la gente que la quieres hacer y los medios que dispones, entonces cuando tienes que decidir qué tecnología usar. Exacto, porque escoger el motor, por ejemplo, imagínate, tú no puedes escoger el Cocos 2D y luego decir que quieres hacer un juego 3D, no tendría ningún sentido. Exacto. ¿No? Yo creo que es fundamentalmente una buena decisión es basarte en las plataformas en las que lo vas a querer publicar. Ya eso ya marca los motores, porque si un motor no está disponible para una plataforma, pues ya se descarta, ¿vale? Y también el presupuesto del que dispones, si vas a poder pagar la licencia o no. Y bueno, un poco el que te sirva para lo que quieres hacer. Si quieres hacer un juego 2D, pues en los juegos 2D yo siempre digo que la tecnología propia o librerías a veces puede ser preferible a un motor acabado. Exacto. Depende de la gente que tengas. Y también es una decisión muy personal. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor en un juego 2D, pues quizá no te hace falta todo un pipeline y un framework enorme que no vas a usar para nada. A lo mejor pues te lo puedes hacer tú, o puedes usar una librería, un Cocos 2D, un Sparrow, ¿vale? Que ya vienen suficientemente completas y que tú puedes ampliar para tus necesidades. Para un juego 3D, pues a lo mejor un motor propio desde cero, ahí te la estás jugando claro. mucho. Exacto. A lo mejor a lo mejor si lo tienes hecho de antes o llevas mucho tiempo, digamos, antes de formular el proyecto, la idea de crear una startup, creando un motor y ya lo tienes en casa, pues más que hecho y tal, pues perfecto. Sí. Ahora bien, un motor propio 3D, aunque lo tengas hecho en casa, si quieres publicar el juego luego en consola, cuidado, porque en consola es un desarrollo adicional al motor. O sea, probablemente tienes que cambiar cosas del render, del sonido, de las físicas, prácticamente vas a cambiar casi cada módulo que dependa del sistema de alguna manera u otra. Con lo cual, ahí un motor propio puede ser arriesgado. Esas son, básicamente, me basarían en casi la respuesta a todos los criterios anteriores. No tengo una preferencia en concreto. Es lo que tú dices, depende mucho, sobre todo, del tipo de juego que vayas a hacer. Sí, quizá eso. En 2D tiendo más a tecnología propia. El tipo de juego 3D... y plataforma de estilo. Y plataforma de estilo, sí, desde luego. Porque sería casi un poco raro hacer a lo mejor un juego 2D para dispositivos móviles y usar Unreal, la verdad. Sería un tiro en el pie. Usar Unity no sería tan raro en ese caso, porque bueno, Unity se ha usado mucho. Uh-huh. Pero yo, sinceramente, aunque te ahorre cosas, luego... Es que luego no es para tanto. Claro. Es que de verdad hay mucha gente que... Porque se ha hecho muy popular el Unity, pero en un juego 2D... Es que vas a hacer muchas cosas por tu cuenta. Sí. Que a lo mejor en una librería como Cocos 2D o en un motor propio no son tan diferentes o cuestan tanto de picar. Y te ahorras lo que consume Unity. Eso también es importante en un móvil. Yo de el Unity usándolo en 2D para móviles, digamos así, lo único que le veo es la multiplataformidad. El hecho de que puedas desarrollar tanto para iOS como para Android. Lo veo yo, es algo que tiene Unity de potente. Pero si no, yo creo sinceramente que la mejor opción es tirar de una librería, como Cocos 2D, por ejemplo, para hacer juegos 2D para dispositivos móviles. Es una opción que pesa muy poco y da muy buenos resultados. Pero eso ya lo volvemos a decir, es decisión personal y decisión de equipo a la hora de terminar el juego y de plantearlo. Y sobre todo, decisión al final. Para mí es una decisión que se tiene que tomar sobre todo al final. No empecéis diciendo que queréis hacer un juego en Unity y lo demás ya vendrá, porque eso no tiene ni pie ni cabeza. Muy bien. Pues David, pues nos hemos peleado poco, ¿eh? Porque hemos estado de acuerdo en la mayoría de los puntos, ¿eh? Bueno, sí. Hay una cosa que no te he preguntado, David. A ver. ¿Tú crees que para hacer una empresa de videojuegos hay que ser gamer? Totalmente. Totalmente. ¿Sí? Tú tienes que ser un amante de los videojuegos. El gran problema es que cuanto más te dedicas al mundo del desarrollo de videojuegos, menos tiempo le dedicas a jugar. Y eso es verdad. Y es una pena enorme, porque se pierde gran cantidad de materia prima. Yo también creo que es bueno ser un poco gamer. Además, yo creo que a ti te pasa igual que a mí. Tú cuando juegas a un juego... no, realmente no estás viendo ese juego como un jugador. Tú lo estás viendo con ojos de programador. Y estás viendo ese juego, hostia, esto cómo se ha hecho y cómo han hecho esto. Y no ves esto cómo está, qué efecto más bien hecho. Lo ves con otro ojo. Creo que tienes que ser una gran parte, tiene que ser un buen gamer. O que te guste mucho. Sí, a tener algo de... Bueno, de estar un poquillo ahí, ¿no? En el mundillo del videojuego. Porque sería raro también que te quisieras dedicar a esto sin haber jugado. Exacto. Es raro. Sería raro. Es raro. Pero por desgracia eso, cada contra más te dedicas a esto, menos tiempo le dedicas a jugar. Sí. Desgraciadamente, eso sí. Bueno, pues después de este puntito melancólico de llorisqueo, ¿qué te parece si nos tomamos un cafelito? Un cafelito muy cortito con el oyente. Pues vamos a volver a hacer. Pues vamos. ahora. Bueno, David, el café con el oyente. ¿Qué tenemos de café? Bueno, pues de café con el oyente, para empezar, tenemos un mensaje de un tal Tupae, que nos escribió en el post de Strato, hablándonos sobre, como habíamos estado hablando sobre otros engines, los engines de Unreal y de las cosas nuevas que había traído el Unity y todo eso, nos mencionó que qué pasaba con otros engines, por ejemplo, lo de, como él decía, Godot Engine. ¿A ti te suena este engine? Pues hasta que lo publicó tu padre no me sonaba de nada. La verdad es que yo no lo había escuchado antes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues yo he cogido, me lo he instalado en mi equipo, he estado trasteando con él, y la verdad que para ser un proyecto open source gratuito, tiene muy buena pinta. También es cierto de que a lo mejor ponerte a aprender un engine con todo lo que ello conlleva, con sus limitaciones, con qué es lo que su forma de trabajar y todo eso, a lo mejor no sé si hasta qué cierto punto te compensa el hacerlo con este engine que posiblemente no tenga futuro comercial o no lo pidan en la industria o como lo queramos ver, o irte ya a una cosa que esté más establecida, que tenga un futuro más claro, como por ejemplo Unity o Unreal. Pero es una opción más que se tiene ahí, y la verdad que tiene muy buena pinta y muy buenas especificaciones. Uh-huh. Como especificaciones, pues mira, es multiplataforma, ya te digo, lo he instalado, es multiplataforma. Multiplataforma, ¿dónde puedes exportar? Exactamente, multiplataforma me refiero a la hora de trabajar con él. Vale. Puedes trabajar con él tanto en Windows como en Mac, como en Linux, en 32 y en 64 bits. Ocupa muy poquísimo espacio, son 30 megas nada más, lo que es el motor, más otras 30 megas de demos. En las demos es donde realmente se aprende a trabajar de las distintas formas. Y a la hora de exportar, exportar es cuando puedes exportar en Windows, en Mac, en Linux, en PS3, en Vita, y pronto creo que lo van a hacer para HTML5 y para Windows Phone. Puedes trabajar en 2D y en 3D. Una cosa que tiene muy chula, tanto en 2D como en 3D, es que las comprobaciones de los cálculos de la posición se hace a través de píxeles. Tú trabajas y mides en píxeles, aunque luego a la hora de reescalar para los distintos dispositivos se hace de forma automática. Tiene sus colisiones, partículas, puedes animar botones, polígonos, luego a la hora del 3D tiene animaciones esqueletales con deformación, que eso es una cosa que es importante. Tú aplicas la deformación al esqueleto y esta la transforma a lo que es la malla. Admite mallas mallas me refiero a objetos. Objetos tridimensionales. La admite de malla, de Max y de Blender y de casi todos lados. Shader, física, luces, efectos de postproceso como estilo de el desenfocado, el bloom, corrección de color. Está muy bien, todas las características que tiene están muy bien. Como lenguaje de programación para los scripts, pues usa el Python. Vaya. Y puedes usar C++ o C para la optimización tanto del juego como del propio motor, porque como es open source, tú puedes modificar también el motor. Bueno. Trae un editor y un debugger integrado en el mismo motor, con autorrelleno, que también tú empiezas a escribir, te va autorrellenando y va incluido dentro del mismo motor, que esto es de agradecer. La filosofía que trabaja, ¿cómo trabaja el motor en sí? Pues es a través de escena, muy parecido a, por ejemplo, Unity, en el que lo que sí tiene una cosilla que no tiene Unity tan... se puede imitar, ¿no? es que tú haces una escena o una escena menor y tú puedes montar otras escenas a base de esas escenas pequeñas que has montado. Tú unes vale. tres o cuatro escenas y haces una escena mayor. Vale. O sea, como streaming levels, que serían un real, por ejemplo. Sí, sí. Vale. Es así. Yo lo entiendo así, por lo que me estás diciendo. Sí, sí. Es montar pequeños trozos de la escena y a lo mejor en una escena pues puedes reutilizar trozos en... Por ejemplo, tú haces una escena de un castillo y a lo mejor... O de una base y a lo mejor en tu juego aparecen unas bases distintas pero que son básicamente la misma, pues tú puedes reusar ese trozo de escena. Vale. Y luego, pues, ¿qué más contar? Pues, por ejemplo, que soporta lo que es el trabajo en equipo, para cuando tú trabajas con varias personas a la vez, y soporta, por ejemplo, la tecnología de HIT o subversions vale. y todo eso. O sea que para felicitar el trabajo en el equipo utiliza versionado con HIT y estas cosas, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Los resultados, pues la verdad que con muy poquito código y a base de tirar de lo que es el entorno gráfico, pues se pueden conseguir cositas en un principio muy vistosas. Y es otra opción. ¿Tú lo ves un sustituto de Unity? No. Yo no lo veo como sustituto de nada. No. Yo no lo veo sustituto de nada. Es una opción casi destinada a la enseñanza. Tienes que ser muy fanático a lo mejor de lo open source. En lo que te gusta lo libre y que te dé la posibilidad de trastocar todo lo que tú quieras, el motor y jugar con eso. Que para utilizarlo a lo mejor requeriría avanzarlo bastante de lo que está, sí, ¿no? Sí, exactamente, porque los resultados que te dan hoy en día, pues se queda cortito lo que es la tecnología. Vale. Pero vale. Como punto de partida está bien. Ya yo desde mi punto de vista, y lo digo como recomendación, no como recomendación, sino desde mi punto de vista más cerrado, que cada uno puede opinar lo que quiera. Yo no lo veo como una alternativa. Si tú no sabes nada, si no sabes programar y todo eso, yo no tiraría por este engine. Yo tiraría a lo mejor por otro engine más establecido. Pero, pero claro, los gustos de cada uno son los gustos de cada uno. Bueno, aquí está una alternativa open source que requiere un poco más de conocimiento y que tiene la ventaja de ser gratuita y eso, y poder acceder al código, ¿no? Exacto. Que a lo mejor no está al nivel de producción de un motor comercial. Exacto. Incluso para proyectos pequeños, me estás diciendo, ¿no? Incluso sí. Se pueden sacar muchas cositas, juegos en 2D, si son simples y todo eso, es perfectamente válido. Vale. Muy bien. Pues yo te quería comentar otra cosilla de nuestro oyente que comentaba Montaicabe en el foro. Nada, una anotación sobre lo que dijimos en el último programa de monetización, no sé si te acordarás que diste una serie de consejos. Pues claro, él comentaba que en su juego, ¿no? Tiene. Bueno, él preguntaba sobre el tema de comprar un ítem a base de in-game purchase, ¿no? Ajá. Utilizando dinero. Y comentaba que yo creo que la mejor opción cuando haces estas cosas es para poder, digamos, poner un valor más barato que el valor mínimo que te permite la store, simplemente tener una hard currency, una moneda que puedas comprar y que a lo mejor por un euro puedes comprar 100 de esas monedas, pues tú puedes poner un objeto por 5 monedas. Entiendo. Ahora, él creo que decía que el problema que él tenía, que él tenía una store dentro de su juego y había unos objetos que eran muy baratos, que a lo mejor le costaría al usuario 2 céntimos, 5 céntimos. Claro, tú no puedes hacer una compra de 5 céntimos directamente en dinero real, porque las stores tanto de Google como, por ejemplo, las de Apple. Te marcan los precios y puedes nada más o un dólar, dos dólares y así. Entonces, a lo mejor lo que tú le estás comentando, tener una opción de comprar hard currency y gastarlo en ítems. Yo creo que siempre es mejor, además, porque a la hora de actualizar listas y precios de objetos, no tienes que tirar de las stores, sino que puedes tener tu propia información, tu propio JSON, por decirlo así, ¿no? Tu propia base de datos de objetos. Y ya no depende de tener que ir a la Store de Google y cambiarlo a la de Apple y cambiarlo a la del otro, ¿sabes? Sí, sí, sí. Si tienes tu propio sistema, tú solo cambias el precio de esa currency, de esa hard currency, y tus precios de objetos los actualizas cuando te dé la gana. Claro, claro. Pues esperemos que se te haya quedado un poco más claro este punto. Sí, era una notación simple, ¿no? Y luego, ¿qué más tenemos por ahí? Pues de cosillas que nos hemos enterado. No es realmente de que la gente se haya puesto en contacto con nosotros, sino son de cosillas que nos hemos enterado nosotros. Cocódigo, pues mira, Cocódigo, ¿lo quieres explicar tú? Bueno, pues Cocódigo, nada, es un pequeño blog con el que me encontré hace poquito. No sé si lo están actualizando mucho últimamente, ¿vale? Pero bueno, son unos chavales que han montado un blog y en una de las noticias, pues coincidió creo que ponían un link al podcast, ¿no? Ajá. Algo comentamos que les interesó. Sí, sobre la Riot League. Sobre la Riot League. Correcto. Exactamente, en un programa estuvimos explicando lo que eran las Riot League, que eran las librerías estas que eran para aprender a programar videojuegos, que la hizo... Uh-huh. Ramón Santamaría. Exactamente. O Raisan. Exactamente, entonces estuvimos hablando sobre ella y ellos se hicieron eco en su blog o en su página web sobre esto. Pues para devolverle un poco el favor, pues queríamos eso, anunciar o darle un poquito de visibilidad en lo que podemos. Cocódigo.com, a ver si van publicando noticias sobre desarrollo, que bueno, a todos nos interesa. Exactamente, y es de agradecer que la gente se dedique al tema de la divulgación. ¿Qué más cositas? Mira, juegos españoles que están ahora mismo en Kickstarter y necesitan una ayudita. Una ayudita, por favor. Una ayudita, que es malo es pedir, pero peor es robar. Pues no sé si aún estarán en campaña algunos de los que vamos a comentar. Sí, hasta ahora pero, sí, hasta ahora mismo sí, los dos están ahora mismo en campaña. Uno es Dimension Drive, que le quedan, en este momento le quedan 4 días para terminar. Que bueno, es un juego así como estilo... ¿Qué estilo le pondrías tú a Dimension Drive? Dimension Drive es el tipo de shoot'em up, ¿no? De toda la vida. De navecilla, de ¿no? De naves espaciales, de matar a todo lo que aparezca en pantalla. Con una... Tiene un gameplay un poco distinto porque tienes que manejar dos naves en dos pantallas distintas. Una vuelta más de tuerca a lo que es la típica juego de naves. Tiene muy buena pinta, buenos gráficos, sí. Y es español, ¿qué más podemos pedir? Pues nada, pues ahí queda para que si da tiempo a gente que entre y si no, pues que se informen si este juego acaba saliendo. Exacto, yo creo que sí, que terminarán saliendo, no como... O sea, necesitan un buen boost para salir, ya te lo digo. Bueno, para menos porque salga la campaña, que puede acabar saliendo igualmente. ¿Y qué otro juego tenemos? Dile tú el nombre porque a mí se me atranca. Intergalactic Trashman, ¿no? Exactamente. Este juego me parece gracioso porque llevo viendo animaciones de este juego desde hace un montón de tiempo y ni siquiera sabía que era español. Está en una campaña también de Kickstarter. Es malagueño. Es malagueño. Y yo lo conocía, digamos, al personaje... Por el foro de Spine, del editor de modelos 3D. Ajá. Ay, perdón, modelos 2D, de esqueletos 2D. Exacto. Pues los autores habían ido publicando algún progreso de sus animaciones del personaje principal. Y cuando vi la campaña, digo, anda, si este personaje lo conozco yo de. Que me suena de haberlo visto en el foro. Sí, sí, efectivamente. Y los enemigos también. Y bueno, nada, decir eso, que es un juego también de... Podríamos decir que es multigénero, ¿no? Porque tiene trocitos de plataforma, sobre todo plataforma. Es un plataforma, es un juego de habilidad de llevar una nave a través de ciertos obstáculos. Creo que también tiene algo de puzzles y cositas así. Tiene buena pinta. Y bueno, es resultón, obviamente las animaciones le dan mucho juego. Y bueno, están ahí a 13 días de acabar la campaña en este momento. Sí, porque tenemos que decir de que nosotros empezamos a grabar el día 22, pero ¿hoy es día qué? Hoy es día... 9. 9 de mayo. Sí, sí, es que verdad. Este podcast se ha retrasado muchísimo. Sí, sí, este podcast nos está costando echarlo para adelante. Intentaremos que esté este mismo fin de semana, el día 10, para que lo podáis disfrutar. Y veremos. Lo dicho, lo de Intergalactic Trashman, Tiene muy buena pinta, muy buenos gráficos. Se le nota de que está hecho con mucho cariño. Y sí, necesitan una ayudita. ¿Lo pondremos la URL en el foro? Estupendo. Vale, sí, sí. Para ver si sale. Mira, otra cosa. Tú nos has contactado con nosotros. Este sí ha contactado con nosotros. La empresa de Gazpacho Games. Víctor Fernández, Víctor, ¿no? Entre ellos son varios programadores, varios componentes. Uno de ellos, nuestro amigo Víctor Fernández, que es uno de los directores de Complejo Landa, otro podcast que habla sobre videojuegos. Y nos habla sobre Caín. Es el juego que están haciendo ellos, que es un thriller psicológico, ¿sí?, en primera persona. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Sí, sí. Para ser el 3D, que yo siempre digo, ostras, es que el 3D es difícil. Pues la verdad es que lo que nos han pasado está muy bien, ¿no? Exacto. Teniendo en cuenta hay que tener en cuenta que es un pre-alfa. Es un pre-alfa. O sea, que a lo mejor tiene alguna cosilla que pulir, podría ser. Exacto, sí, sí. Pero que, bueno, que se ve increíblemente. Yo lo veo de una calidad muy buena. Hay cosillas que yo le mejoraría. Sí. Es un aspecto que yo lo veo. Lo prefiero comentarlo con él, porque sí. Vamos a intentar de que para el próximo programa venga Víctor Fernández y nos hable directamente sobre cómo están desarrollando este juego, la tecnología que están usando y las herramientas propias que ellos han desarrollado para hacer este juego. Es un tema en el que podemos aprender muchísimo. Sí, sí, tenemos su propuesta sobre la mesa de que nos cuenten esto y la verdad es que yo estoy muy interesado. Sí, sí, yo... Sí, en cuanto tengamos tiempo disponible, porque eso es lo que más nos falta, no sé por qué, intentaremos que nos lo expliquen todo, que nos expliquen todos los secretillos de ese desarrollo. Y comentaremos esas cosillas que nosotros vemos de que a lo mejor... podríamos mejorar y todo eso. Bueno, sí, que nos aclaren por qué lo hacen de una manera o por qué de otra, exacto, ¿no? También. Exacto. Sí. ¿Cómo podéis ver el juego? Ahora mismo el juego no se podéis ver el juego, pero podéis ver un vídeo que colgaremos el enlace en el post del programa, pero también lo podéis ver de una forma muy sencilla. Os vais a YouTube y buscáis Caín y Gazpacho. Ponéis esas dos palabras, Caín y Gazpacho, y os va a salir directamente el juego. El vídeo del juego en el que sale Víctor Fernández explicando más o menos las mecánicas del juego, y la verdad hay que quitarse el sombrero, sobre todo por la forma en la que está desarrollado, porque ellos no trabajan todos en una oficina, están trabajando cada uno prácticamente en una punta de España. Sí, están divididos en varios sitios y trabajan desde su casa, ¿no? Y bueno, tiene mérito, ¿no? Organizarse para algo así. A mí siempre me cuesta de ver, ¿sabes? Es algo, ya lo comentábamos cuando hemos dicho lo de montar un estudio. Ajá. A mí me costaría muchísimo, pero bueno, hay quien lo hace y mira, genial. Pues de lujo. Bueno, David, pues ¿qué más de comentar? ¿Tenemos algo más de por parte de los oyentes o algo? Por mi parte, no. Por parte de los oyentes, si quieren comentar algo, pues ya saben que pueden visitar, ¿no?, el foro de estratos-ad.com, que tenemos una sección ahí, nuestro Twitter, @códigopodcast, o nuestro email, que es código.podcast@gmail.com. Muy bien, yo tengo que agradecer a mucho a la gente que está contactando con nosotros a través del Twitter. Hay muchas personas que nos mandan cuando publicamos, ¿no?, que nos dicen que le está gustando el programa, y la verdad es que aunque no los mencionemos, se agradece muchísimo esos puntitos de ánimo a todos ellos, y se agradece. Pues David, ¿qué te parece si vamos ya cerrando este programa? Pues me parece perfecto. Pues, ¿hacemos un recordatorio de eventos y una despedida? Venga, vale. Pues venga, vamos allá. pues ya ha llegado la hora de despedirnos, y como siempre, o como casi siempre intentamos, vamos a ver si recordamos algunos eventos que estén ahí a la vista. A la vista, pues... ¿Qué tenemos a la vista? Ya habíamos hablado de ello, que era la Game Lab, lo volvemos a recordar. Vale. Días 24, 25 y 26 de junio en Barcelona. Sí. Y según han anunciado, es en el Hotel Barceló Sants. Esto es un cambio de emplazamiento, entiendo. ¿Y para mejor o para peor? Yo supongo que será para mejor, pero habrá que ver, ¿no? Porque un hotel, en teoría, no sé si tiene la misma capacidad que los pabellones a los que estábamos acostumbrados. O sea que ya lo veremos. Ya intentaremos ir, como siempre. Ajá. Y veremos a ver ese tamaño de la sala. Yo creo que puede ser un buen cambio, sobre todo porque está cerca de la estación de metro de Sants, ya no hay que caminar. De metro y de tren. O sea que si vienes del aeropuerto o de otro sitio de Europa que vengas en tren al final, pues lo tienes genial, porque bajas y tienes ahí o el hotel o para alojarte. O si vas a la conferencia un día, pues lo tienes ahí mismo. No hay que caminar por ningún barrio de Barcelona ni nada como en la edición anterior. Pues de lujo, pues mira. Y yo voy a recordar, por ejemplo, la Japot 2015. La Japot, como recordamos, es en las jornadas de andaluzas de podcasting. Si estás escuchando esto, es que te gusta el podcasting. Y si vives en Andalucía, pues es posible que te puedas llegar. Este año son en Málaga, el día 16 de mayo. Van a formar parte de lo que es unas jornadas que se hacen aquí en Málaga desde hace ya mucho tiempo, que es la Noche en Blanco, que lo que intenta es dar alternativas de diversión a la gente joven, alternativas a lo que es salir de marcha y todo eso, con eventos deportivos, con talleres y todo eso. Y por eso la hora de inicio es un poquito rara. Se van a hacer desde las 6 de la tarde a las 2 de la madrugada. Mira, claro, la hora de diversión típica, ¿no? Exacto, la hora de diversión. Pues se va a agradecer, te digo por qué. Porque en Málaga ya hace un torrao de morirse. Y para apetece salir. Y apetece salir, claro, apetece salir y disfrutar un poco de la noche. Se van a hacer en las instalaciones culturales que hay en la térmica de Málaga. Es una zona muy fácil de llegar porque hay varias combinaciones de autobuses y de hecho se van a ampliar los servicios de autobuses para cubrir lo que es la Noche en Blanco. Así que a todo el mundo que esté por Málaga, en la fecha del 16 de mayo, le guste el podcasting y charlar con gente de todo tipo, gente más friki, menos friki, que le guste la ciencia, que le guste el humor, que somos gente muy, muy enrollada, pues les animo a que se pasen por el evento. Las entradas son gratuitas y creo que lo único que hay que hacer es meterse en Tiquetea y sacarse la entrada, aunque yo creo que una vez que esté allí, si no tienes la entrada de Tiquetea, te vas a meter para adentro y ya está. O sea que... yo, mira, ahora que lo has comentado, no he comentado las entradas de la Game Lab, pero están disponibles los precios, por si hago un repaso rápido. Venga. Mira, lo de la que nos hemos dicho los precios. La entrada para asistir a todas las conferencias, a estar en Early Access ahora mismo, 120 euros, ¿vale? La entrada de conferencias, que además incluye una cena exclusiva con diferentes ponentes y tal, 200 euros. La entrada de estudiantes por 70 euros, ¿vale? Que es un poco como la de todas las conferencias, pero que requiere que tengas carnet de estudiante de algún centro educativo. Y luego está la Indie Table, que es una entrada que te permite, te da un expositor de un metro por un metro, o sea, de un metro cuadrado. Te da un expositor y un banner. No sé, no veo aquí el tamaño. Bueno, que cuelgas un poco tu cartel y tal. Ajá. Y es para exponer tu proyecto como indie. Y luego la Full Exhibiting Table, que es otro pase, que vale, el anterior valía 250 euros, este vale 1000 euros, y lo que te dan es ya una mesa, pues con sillas, o sea, una mesa más grande, con sillas y tal, que ya es para exponer proyectos más grandes, supongo. Y bueno, esos son los precios que hay ahora en Early Bird, si los coges ahora. Luego, estos precios van a incrementar un poquillo, normalmente, no sé si entre un 10 y un 20%. Pues mira, pues está muy bien, y creo que es la primera vez que se expone tan claramente lo que te puede costar el hecho de tener allí un pequeño expositor para mostrar tu trabajo, porque recordemos que el Game Lab lo principal es el networking que se hace allí y la manera de presentar tus proyectos para buscar para buscar gente, para buscar publisher a lo mejor, buscar componentes para tu equipo. Está muy bien que lo digan directamente los precios. Y la forma de contactar, que muchas veces hay gente que dice, bueno, yo que me gustaría hacer allí montar mi tenderete, ¿cómo lo podría hacer? Pues mira, pues directamente compras la entrada y te das las facilidades. Pues muy bien, David, pues si no tenemos nada más, ¿qué te parece si damos por finalizado el programa? Pues lo damos por finalizado, esperando que el próximo venga con más... con mayor tiempo disponible. Exacto, porque... lo volvemos a decir. Hasta ahora hemos intentado llevar una regularidad de publicar los días 15 y vamos a tener que cambiar por necesidades de nuestros trabajos, de nuestra vida personal, a básicamente a algo indefinido que intentaremos grabar cuando podamos. Sí, a mí me gustaría mantenerla uno al mes, como viene mensual. Ajá. El podcast. Pero bueno, sí, será cuando podamos por temas de trabajo, porque es difícil, ¿eh? Que es difícil hacer un podcast. Es difícil mantener la prioridad. Yo los podcasts estos que son semanales, realmente es súper admirable que sean capaces de cada semana tener ahí su podcast, porque se vuelve cuesta arriba enorme. Y se coge con ganas, ¿eh? Porque cuando llevas un tiempo sin grabar, tienes mono. Sí, sí, sí. Pues lo dicho, señores, un placer como siempre por esta parte y esperando volver a contactar con vosotros en otros programas. Pues hasta la próxima, David. Venga, hasta ahora, David.